Por Martín tengo que trabajar, por la tarde estoy en calle. Y por ti lo voy a devolver al bar. Sí, te pago, te pago. O si no, cuidado. Vas a ir a buscar. Sí, porque además que fue un momento de este día. Sí, cuando vaya, quédate con tu base. Ya sabemos cómo son. Desde este precario lugar en constante disolución, declaro que 1. La relación entre arte y mercado está podrida y como marco de acción solo empobrece cualquier cosa que podamos hacer. Dos, el Estado no debería sino enseñarnos a saber prescindir de él. Su destrucción sistemática, el robo organizado, serán las tácticas que nos permitirán crear al margen del lastre de la subvención. 3. No seguiremos jugando al juego de lo caducado. 4. No me interesa pensar y hablar de lugares que nunca han pensado en mí, que nunca lo harán porque mi figura simplemente no corresponde a sus preceptos. Yo ya no creo en la fuente, no creo en el origen, no creo en la originalidad. Desde este precario lugar en constante disolución, declaro que esta enorme energía, explosiva e incandescente, aleatoria y difícilmente predecible, hoy corre por el centro de un buró atestado de eficientes formularios y software de postulación, llamado a concurso público, sistemas de probidad, mecanismos de transparencia y comisiones evaluadoras. Thank you. supongo que el balcón aquella ya es para que ahora se para la casa. Yo ya no creo en la fuente, no creo en el origen, no creo en la originalidad. La relación entre arte y mercado está podrida y como marco de acción solo empobrece cualquier cosa que podamos hacer. 2. El Estado no debería sino enseñarnos a saber prescindir de él. Su destrucción sistemática, el robo organizado, serán las tácticas que nos permitirán crear al margen del lastre de la subvención. Nos reunimos 3. Finalmente a conmemorar la ausencia de una institución artística que, enmascarada en la institucionalidad 4. Pasajera no me de los gobiernos, sobra cuando intenta dar con los lineamientos y estándares internacionales que el medio nos impone para llegar a ser un país artísticamente desarrollado. Yo ya no creo en la fuente, no creo en el origen, no creo en la originalidad. Gracias. Yo ya no creo en el origen, no creo en la originalidad. No creo en la originalidad. Adherir a la importancia de un evento como una trienal, o si hay suerte de una bienal, es aceptar nuevamente una lógica que busca espectacularizar el desarrollo del arte, tal como lo hace un juego olímpico o un campeonato mundial de fútbol. No creo en la originalidad.